Hits 97.7 presenta Ecos de la Memoria. Un programa para preservar y difundir el legado de autores, compositores, intérpretes y orquestas de México, América Latina y otros países que forman parte de la época de oro de la cultura musical popular. Bienvenidos. Yo soy así, romántico primero. De amar, tú fuiste la única luz que alumbró mi camino, tú fuiste la única flor que brotó en mi jardín, por eso es que yo jamás volveré a solo una vez se puede querer así. Por eso es que yo jamás volveré a querer otra vez, pues solo una vez se puede querer así, se puede querer así. Buenas noches. José Antonio García González y Ana Dalal de Gives Nazará les damos la más cordial bienvenida a este su programa Ecos de la Memoria. Saludamos a todo el público que nos escucha en el Istmo de Tehuantepec, en la República Mexicana y cualquier otro lugar. ¡Comenzamos! Hoy continuaremos con la serie Yucatán, su música y sus exitosos artistas. En esta sesión tendremos a tres tríos de primera, los tres yucatecos, los caminantes y los yucas. Al principio escucharon el tema Tú siempre serás de Manuel Bustillos con los tres yucatecos. Seguimos con más música. La mariposa, flor galana, y luce su color, la dalia guinda, copiando el esplendor de la mañana, bajo tu cielo azul, hay ilusiones. Noches de luna plena, trovadores, poetas que musitan sus canciones tras rejas de cristal llenas de flores. Noches de luna plena, trovadores, poetas que musitan sus canciones tras rejas de cristal llenas de flores. Amor, la vida diera de tanto quererte lo aceptado, porque sé que aún viejo y fatigado llegarás hasta mí un día cualquiera. Esperaré con impaciencia el día en el jardín donde el amor espera a quienes llegan después de su agonía para gozar con él la gloria entera. Llegarás, lo sé, no me equivoco. Penetrarás triunfal, mujer querida, para olvidar aquel pasado loco y comenzar entonces nueva vida. Yo por tener tu amor, la vida diera. Ecos de la memoria. La flor de la ilusión para los dos, si tu querer se acabó y el viento se llevó mi sentir, ¿qué voy a hacer si si no te quiero ya. Recordar juramentos de ayer, como ofrenda de luz en un mustio rosal. Si tu querer se acabó y el viento se llevó mi sentir, ¿qué voy a hacer si no te quiero ya? Recordar juramentos de ayer, como ofrenda de luz en un mustio rosal. Si tu querer se acabó y el viento se llevó mi sentir, ¿qué voy a hacer si no te quiero ya? No te quiero, no te quiero ya. Disfrutaron de las canciones Bajo tu cielo azul de Manuel Montes de Oca y Llegarás de Wilbert Duarte González y Luis Pérez Sabido, así como Todo acabó de Pepe Villamil con Los Tres Yucatecos, un trío conformado por verdaderos valores del arte peninsular: Pepe Villamil, primera voz, Gregorio Brito, segunda voz y requinto, y Manuel Bustillos, tercera voz. Con el rico sabor y variado colorido que caracteriza a la canción yucateca, este grupo logró colocarse a la cabeza de la trova yucateca, llevando hasta el oyente un derroche de luminosa inspiración y gusto. Sigamos escuchando la calidad interpretativa de este empeñoso y capaz conjunto musical. Preciso es que te diga, mujer de mis ensueños, que tú eres en mi vida mi única ilusión, que vivo atormentado por mil locos deseos, deseos de adorarte con ansia y frenesí. Perdona si te ofende mis vanas pretensiones, pero es que no comprendes lo que eres para mí. En sueño de mi alma, la luz de mis quimeras, pues tú eres en mi vida mi última ilusión. Si te ofende mis vanas pretensiones, pero es que no comprendes lo que eres para mí, ensueño de mi alma, la luz de mis quimeras, pues tú eres en mi vida mi última ilusión. Escucharon Ensueño de mi alma con el formidable trío Los Tres Yucatecos. Hoy tengo el agrado de saludar a Marco Antonio Versunza León. Marco, en este programa número 6 de homenaje a los grandes artistas yucatecos, ¿qué nos podrías platicar acerca de Los Tres Yucatecos? Los Tres Yucatecos, grupo de trova integrado en 1960 por Pepe Villamil La Viada, en el requinto Gregorio Brito Durán y Manuel Bustillos. El trío destaca por la calidad artística de sus integrantes y su magnífico acoplamiento. Cubren una larga temporada de varios años en el bar La Trova del Hotel Mérida, hacen presentaciones periódicas en el Salón Montenegro del Hotel del Prado de la Ciudad de México y en la Ciudad de Monterrey. En 1963 graban su primer LP en sello Musart, en el que incluyen Ensueño de mi alma, Serenata y Luceros, Solo tú, Flamboyán del camino, Tú mi única pasión, Así te quiero, Anhelos del alma, Sin corazón, Yo te quiero, Guitarrita yucateca, Reina de reinas y Todo acabó. En 1964, en el mismo sello graban un segundo LP con las canciones Negra linda, Bésame mucho amor, El bambuco colombiano, Las birlas, Bajo tu cielo azul, Responde y llegarás, Dulce realidad, Tú siempre serás, Noche envidiosa, Luz de eternidad y La gloria de besarte. Ese año, el trío forma parte de la rondalla del Mayab, dirigida por Pepe Villamil, para la grabación de un disco LP. Poco antes de la muerte de Pepe, en 1997, el trío se desintegra. Y es hasta 2001 cuando Gregorio Brito retoma el nombre e integra un nuevo grupo con Tomás Gamboa Canché y Marcos Domínguez Vázquez. En 2006, Marcos es sustituido como primera voz por Gustavo López Ceballos. Así integrados, graban en sello Pentagrama con el patrocinio del Instituto Cultural Mexicano-Libanés y participan con tres temas en el álbum Mérida, lo mejor de sus tríos, producido por el Ayuntamiento de la ciudad. En diciembre del 2021, se les confiere la medalla del Museo de la Canción Yucateca. Estos son Los Tres Yucatecos. Reina de reinas, llego a tu reino, donde tu cielo todo es azul, con los fulgores de tu mirada, hasta la noche se torna clara. De reinas, llego a tu reino, donde tu cielo todo es azul, con los fulgores de tu mirada, hasta la noche se torna clara. Es la grata visión que me hace vivir y me hace feliz, y no olvidaré, lleno de ilusión, reina de reinas, cuando tú pasas, todas las flores dan su fragancia. Es

Este es su programa Ecos de la Memoria. Continuamos. Bajo un palmar, de Pedro Flores, Desdeñosa, de Benigno Lara Foster, y Linda Boca, de Pedro Flores, fueron los temas que disfrutaron con el trío Los Caminantes. Con información tomada del Diccionario de la Canción Popular de Yucatán, del maestro Luis Pérez Sabido, Los Caminantes fue un grupo de trova yucateca integrado en la Ciudad de México en 1947 por Carlos Pereira, Pedro Fernández Traba y Salvador Zapata Xicún, con el nombre original de Los Caminantes del Mayap, el cual acortaron para llamarse Los Caminantes internacionalmente conocidos. Poco después, José González Capistrano reemplaza a Fernández Traba y comienza la etapa más importante del trío. De 1948 a 1964, graban 14 discos en el sello Musart, en el que dejaron hermosas canciones del repertorio yucateco en boleros, pambucos y claves, principalmente. Participaron en programas de radio, en teatro, televisión, presentaciones en hoteles y giras a la República Mexicana y el extranjero. Sin duda, el trío fue un digno exponente de la tradicional trova yucateca. Saber que existías, te deseaba. Antes de conocerte, te adiviné. Llegaste en el momento que te esperaba. No hubo sorpresa alguna cuando te hallé. El día que cruzaste por mi camino, tuve el presentimiento de algo fatal. Esos ojos me dije son mi destino. Esos brazos morenos son mi hogar. Se acaba.

que te quiero, tú no me quieres. Así es la vida, que más me da. Te quiero tanto que no lo crees. ¿Pa' qué negarlo si es la verdad? A veces pienso que tu cariño no ha de ser mío nunca jamás. Sé que me quieres, pero es muy poco. Quiéreme, quiéreme un poquito más. Cuando tú no estás conmigo, siento perder la razón. Porque tu amor es poquito, poquito para mi corazón. Quiéreme, quiéreme, quiéreme un poquito más. Ay, mi vidita, quiéreme más. Quiéreme, quiéreme, quiéreme un poquito más. Alo, lelo, lelo, la, la, chamaquita, ven pa' acá. Quiéreme, quiéreme, quiéreme un poquito más. A mí me dicen burrito, bricón, con chaparrita. Quiéreme, quiéreme, quiéreme un poquito más. Disfrutaron de los temas Quiéreme un poquito más de Luis Felipe Castillo y Pimpollo de Chucho Martínez Gil con el trío Los Yucas en grabaciones realizadas en 1954 para Mozart. El trío Los Yucas fue un grupo de trova yucateca integrado en 1950 por Luis Felipe Castillo, su hermano Gonzalo Castillo y su primo Félix Méndez Castillo. Desde sus inicios, el trío tiene un estilo guapachoso que pronto atrajo la simpatía del público. En 1951, Alfonso Castillo Ríos reemplaza a Félix Méndez y graban su primer disco sencillo en el sello Peerless, entrando con éxito al mercado internacional. En 1952 ingresa al trío Roberto Ávila González como primera voz en lugar de Alfonso Castillo, y es así como da comienzo una de las etapas más importantes del grupo, grabando muchos discos sencillos y 8 LPs, acompañando en algunas grabaciones a las hermanas Hernández y Lupita Cabrera. Quieres dar un beso, un abrazo, una caricia, ¿qué esperas? Si pretendes consolarme con tu amor que es todo un sueño, ¿qué esperas? Si comprendes en tu vida que yo soy de tu alma el dueño, ¿qué esperas? Y si piensas que feliz te puede hacer mi amor, estoy impaciente por tu cariño, estoy acabándome por tu amor. Estoy impaciente por ver que resuelves. Mi corazón no puede con esta situación. Si me quieres dar un beso, un abrazo, una caricia, ¿qué esperas? Y si piensas que feliz te puede hacer mi amor, quieres dar un beso, un abrazo, una caricia, ¿qué esperas? Y si piensas que feliz te puede hacer mi amor, ¿qué esperas? En estos tiempos del cha-cha-cha, ya todos piensan solo en bailar. Y el boticario, tan servicial, no lo recuerdan más que al comprar. Boticario, boticario, me hizo daño el chocolate, deme usted bicarbonato. El chocolate, deme usted bicarbonato. Y en sus momentos de libertad, muy elegante se va a pasear. Con su chiquita empieza a bailar el suave ritmo del cha-cha-cha. Boticario, dígame, boticario, dame el chocolate, deme usted bicarbonato. Me hizo dar el chocolate, deme usted bicarbonato. Pero qué rico. chocolate. Me gusta mi carbonato, el boticario y el cha-cha-cha. Si tu mujer te hace algún reproche porque llegaste a la medianoche, bésala, bésala, bésala, pues solo así te podría perdonar. Y si le llegas de madrugada y ves puñales en su mirada, bésala, bésala, bésala, pues solo así te podría perdonar. ¡Claro! Es inútil. Es inútil que le digas. Que le digas. Que le digas. Que subiste trabajando. Es mejor que te dediques a besar. A besar, a besarla y seguirla besando. Si tu mujer te hace algún reproche porque llegaste a la medianoche, bésala, bésala, bésala, pues solo así te podría perdonar. Y si le llegas de madrugada y ves puñales en su mirada, bésala, bésala, bésala, pues solo así te podría perdonar. Estabas tomando y estabas jugando y tu mujercita te andaba esperando, nene. Bésala, bésala, bésala, pues solo así te podría perdonar. Eres un pirata, eres parrandero y ya te conocen por el mundo entero, nene. Bésala, bésala, bésala, pues solo así te podría perdonar. ¡Ella! Escucharon ¿Qué esperas? De Luis Demetrio, El Boticario y Bésala, Bésala, también de Luis Demetrio con Los Yucas. Ya vienen las elecciones y todo el mundo viene a votar. Yo voto por el partido que a cada cual le convenga más. Yo tengo mi partidito que es segurito que va a ganar. Y a todos pido que voten por el partido por la mitad. Que viva, viva, que viva ya el partido por la mitad. Pero que viva, viva, que viva ya el partido por la mitad. Yo quiero que mi Cantinflas sea presidente o gobernador. Y manden a Emilio Otuero para cubita de embajador. Yo quiero a Raúl Martínez con un buen puesto de senador. Y quiero que Pedro Infante sea director en gobernación. Que viva, viva, que viva ya el partido por la mitad. Pero que viva, viva, que viva ya el partido por la mitad. Quiero en el gobierno a la Marilu y a Lola Beltrán y a las hermanas Hernández, Lupe Cabrera y Carmen del Real. Yo quiero a Panchito Méndez de director en educación y que a Juan García Medeles lo nombren jefe salubridad. Que viva, viva, que viva ya el partido por la mitad. Pero que viva, viva, que viva ya el partido por la mitad. Quiero de representantes al tío Los Yucas y algunos más. Y quiero a Jorge Fernández para regente de la ciudad. A los cuatro tecolines, al tío Argentino y al tío San Juan. y al gran Miguel Ángel Pasos, por todos ellos deben votar. Que viva, viva, que viva ya el partido por la mitad. Pero que viva, viva, que viva ya el partido por la mitad. Que viva, viva, que viva ya el partido por la mitad. ¡Arriba mi partido! Ecos de la memoria. Qué mentiras te voy a contar, qué inútiles palabras te voy a decir. Buscando que perdone mi cruel proceder, mi mal comportamiento. Yo quisiera que nunca otra vez te cause sufrimientos mi modo de ser. Que no te martirice ni vuelvas a ver mi mal comportamiento. Te puedo asegurar que si te causo algún dolor es sin querer y me arrepiento. Me debes perdonar porque al final, si sufres tú, yo sufro mucho, mucho más. Me perdonas tan solo esta vez y nunca, nunca más volverá a suceder. Y así se acabará para siempre mi bien, mi mal comportamiento. Asegurar que si te causo algún dolor es sin querer y me arrepiento. Me debes perdonar porque al final si sufres tú, yo sufro mucho, mucho más. Me perdonas tan solo esta vez y nunca, nunca más volverá a suceder. Y así se acabará para siempre mi bien, mi mal comportamiento. Buscar la ocasión para cambiarte y dentro de unos días tan solo quedará un recuerdo piadoso, pues en verdad me dejas el grato sabor de un pasado dichoso. Buscaré otra cara que a ti se parezca, pues no voy a insistir con mi amor si no lo quieres. Y que sepan las otras mujeres, tu cariño se queda conmigo. Cambiará de sabor y de nido, pero no se muere. Y de nido, pero no se muere.